son los muchachitos pequeñitos de Quilpue. Dicen que para llegar al cielo hay que tocar el fondo. No saques el pañuelo cuando el mundo es redondo. Hacerlo por amor, o hacerlo por dinero, o hacerlo por los dos para no perder el pelo. Me alimento con el suelo de ese mismo veneno. Y no voy a negar que me voy a los extremos, pero por lo menos tengo más flow que ego. Brillo pa' que queden ciegos, te lo digo luego cuando llego con mi plan pego. Sacar cada paya frente a la adversidad, pararse firmemente ante la debilidad. Quieres ganar el éxito, rescatar del fallar. De permanecer, de ver un tiempo despertar. Tocar fondo, transformarse en un trastorno. Es parte del sistema con el que no me conformo. El mundo con rap lo deformo. Doy un paso con la caja y con el otro hago el bombo. Sos todo depende y consta de mucho trabajo. Del dicho al hecho no debe formar relajo. Cada cosa vivida en cuatro compas es encajo. Así es como vengo, soy lo que la calle. Si quieres ser los líderes, al talento pídele. No pares, solo síguele, que son uno de miles. Dile que son los muchachitos pequeñitos de Quilpue. Ahora ya crecieron y están jugando en grande. Si quieres ser los líderes, al talento pídele. No pares, solo síguele, que son uno de miles. Dile que son los muchachitos pequeñitos de Quilpue. Que yo quisiera plasmar todo lo que yo escribo. Sí, contarle a mi familia todo lo que gozó. Y dejar con flow a enemigos en pálida su rostro. Transformarme en monstruo, contar lo que siento. Y a los que no creyeron cuando yo partí en el show. Bye bye. Y ya no se recuerda de los freestyle. Me la sé que grabamos con dos casas en la pista. Cuidado por si no pierden de vista que el micrófono comenta son la perfeccionista. Vengo de abajo como tú, ya me transformé en mista. Si todo es training, es lo que estoy maybe. Me pegué un touchdown y lo dejé bien crazy. De la street, flat de ceiling, con la combi al street. Happy, así es, y así vamos a seguir. Si quieres ser los líderes, al talento pídele. No pares, solo síguele, que son uno de miles. Dile que son los muchachitos pequeñitos de Quilpue. Ahora ya crecieron y están jugando en grande. Si quieres ser los líderes, al talento pídele. No pares, solo síguele, que son uno de miles. Dile que son los muchachitos pequeñitos de Quilpue. Ahora ya crecieron y están jugando en grande. Trabajo, talento y constancia pa' que lo gocen. Que lo gocen. Que lo gocen. Que lo gocen. Que lo gocen.